Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate. Déjate llevar por ADO. Presenta. En México, cada 2 horas y media muere una mujer a consecuencia del cáncer de mama. Por eso, ADO sigue en la lucha contra este padecimiento, llevando el mensaje de la autoexploración y obsequiando mastografías en los destinos que tiene presencia. Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate. Déjate llevar por ADO. Visita adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que los olores a los que nos exponemos determinan casi 70% de nuestras emociones? ¿Y que nuestro olfato es capaz de distinguir más de 10.000 aromas? Sí, el olfato es el sentido más fuerte que tenemos. La relación entre aromas, memoria y emociones es muy cercana. Esos aromas que solemos considerar como agradables se vinculan con aquellos que percibimos cuando crecimos. Es por eso que se dice que los aromas nos hacen recordar. Nuestro aroma favorito por lo general es aquel que nos recuerda emociones profundas. Permanece en nuestro cerebro en algún lugar del inconsciente como dormido y luego de pronto lo percibimos y aquella emoción resucita. Existe una razón fisiológica. Nuestro sentido del olfato es el único que no tiene intermediarios en su llegada al cerebro. La razón es la siguiente. Hay un nervio óptico, un auditivo, nervios gustativos y táctiles que conducen los estímulos a células nerviosas, pero el bulbo olfatorio está en contacto directo con las neuronas y se considera una prolongación del cerebro. Tu olfato, a diferencia de los demás sentidos, está conectado directamente también con el sistema límbico, lo cual significa que al percibir un aroma, tu cerebro tiene una reacción inmediata sin filtros previos. Esta percepción desde el olfato se va a la amígdala, una estructura en el cerebro cuya función es procesar y almacenar todas las reacciones emocionales, así como con el hipocampo capaz de retener y evocar recuerdos. El aroma, como sabemos, ingresa por la nariz, pasa y lo reciben las células olfatorias y en cuestión de segundos es identificado y conectado con el sistema límbico. En el hipotálamo se localiza el centro de regulación del sistema hormonal y es desde este sitio donde se influyen muchas funciones, como por ejemplo la relajación o estimulación del organismo. En la corteza cerebral también viven las funciones del intelecto. Cuando el aroma alcanza esta zona, eres capaz de pensar con mayor claridad. De acuerdo con la psicóloga Silvia Álava, coordinadora de un estudio denominado Los olores y las emociones, de 1,000 hombres y mujeres entre 25 y 45 años de edad, el 45% piensa que su sentido más desarrollado es el del olfato, pero la mayoría, es decir, el 70%, considera al olfato igual de importante que cualquiera de los otros sentidos. Dice Silvia que aunque la memoria puede retener miles de aromas distintos, es capaz de reconocer solo 200, por lo que el olor que percibe tu olfato se registra en el cerebro como una emoción íntima, ligada con las situaciones en las cuales se percibió por primera vez. En el estudio, Álava registró que 83% de sus encuestados afirmó que son capaces de evocar un momento feliz del pasado solo con percibir ciertos aromas. Además, se reveló que los olores repercuten en el estado anímico de las personas. Casi el 50% de los participantes dijeron animarse con el olor a flores, mientras que el 37% con el aroma del mar. De acuerdo con el estudio, 58% de los encuestados declararon que se preocupan porque su casa huela bien y la mayoría prestamos atención al aroma que percibimos al entrar a casa de otras personas. Y estarás de acuerdo que en el aspecto personal, pocas cosas nos afectan tanto para bien o para mal que al saludar a una persona tenga un aroma limpio y agradable o todo lo contrario. Tengamos en cuenta que el olfato, sin saberlo, influye en muchos aspectos de nuestra vida, no solo en las emociones, sino en nuestras relaciones también. Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate. Déjate llevar por ADO. Presentó. Mejor con Gaby Vargas.